Muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Glut. Libera tus sentidos. Hoy, queriendo profundizar en problemáticas de esta sociedad, pretendiendo apuntarle a cambiar a la sociedad, vamos a tocar un tema algo coyuntural de algo que está trabajando uno de nuestros miembros del proyecto Radio Glut. Y pues, no siendo más, pues vamos a hablar con nuestro compañero que está trabajando en ello. ¿Qué más, Leito? Buenas noches, Alejandro. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Les habla Leonardo. También pues estoy colaborando con la Fundación Corre Libre. Para los que no saben, la Fundación Corre Libre es una fundación que ha impulsado el desarrollo del software libre, ha batallado grandes peleas legales a lo largo de los más de 15 años que lleva la fundación. También se sostiene de unas salas comerciales, yo trabajo para una de ellas, pero más que todo siempre ha sido partícipe de meterle el esfuerzo, el cariño y la entrega a distintos proyectos y procesos que permitan contribuir y aportarle a la sociedad, ¿cierto? Aportarle a un conocimiento libre, a herramientas que sean de acceso para nosotros, para las personas. No encerrarnos ese conocimiento, sino que ir construyendo pues sociedad, ¿cierto? Y ir mitigando buena parte de esas grandes desigualdades, una de las más grandes que genera, pues digamos, otros factores educativos que genera esas brechas educativas es la desigualdad, la brecha digital, ¿no? Entonces digamos que se aporta desde ese punto de vista y desde esa mirada. Hoy vamos a hablar de algo que se llama el proyecto E14. Pero entonces para todos nuestros radioescuchos, este es un programa más de comunidades académicas, porque pues digamos que como grupo nos preocupa mucho la parte de generación de comunidades. Vivimos en una comunidad planetaria, una comunidad de un país, y digamos que es uno de los problemas más fuertes que tiene en este momento nuestra sociedad colombiana, en el sentido que pues la toma de las decisiones hacen que haya el flujo de decisiones y cómo se desarrolla al respecto. Pero bueno, Leito, quiero que no hablemos tanto técnico, sino vamos a hacer qué papel juega en Colombia el formulario E14. Algo muy sencillo para empezar a hablar al respecto Bueno, de para lo que esto. ustedes no, para lo que no sabe, digamos que cuando hay temporadas electorales, la registraduría al finalizar la jornada y contar los votos tiene una serie de formularios donde parcialmente por mesa hacen un consolidado de los totales, sea de los candidatos o sea de los partidos. Hacen una sumatoria. Y esos parciales que se hacen por mesa, que permiten determinar las votaciones en cada mesa de votación, porque pues obviamente tenemos un puesto y en ese puesto pues hay un conjunto de mesas y esos dan unos consolidados por mesa, esos se plasman en una especie de formulario etiqueta larga que se llama formulario E14. Y ese formulario, ¿quién lo genera? ¿Cuántas mesas se ven afectadas en Colombia? ¿Y quién hace el consolidado de esa información? Ese consolidado, pues en parte lo entrega la persona, en parte es por eso que, digamos, se habla del vicio que puede haber en los resultados electorales. Es algo que queremos abordar y atacar, pero en parte, digamos, ¿y cómo afecta? Claro, porque, pues, resulta que la persona vota en una mesa, ¿cierto? Y el conjunto de personas que votan por cada mesa, por ejemplo, estoy en el colegio de Pepito. Eso se llama puesto de votación. Entonces, yo tengo la suma total de ese puesto de votación. Y cuando voy sumando totalmente, ¿cierto? Todo eso, voy teniendo una zona. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo estar en Bogotá y puedo tener la zona de Teusaquillo, ¿sí? O la localidad, o donde sea. Yo tengo como el consolidado de las votaciones, de los consolidados, de los consolidados. O sea, eso es una jerarquía. Y después de eso, ¿yo qué puedo tener? Ah, claro, yo después de la zona ya puedo ir teniendo el sumando, o sea, sumando la zona ya tengo un municipio, ya tengo Bogotá, por ejemplo. Y si yo voy sumando Bogotá, pero y voy sumando por allá Tocaima, y todo sumando Girardot, voy sumando un conjunto como de municipios o ciudades, llámenlo como quieran, voy teniendo el departamento. Y después del departamento que tengo, si yo sumo todos los departamentos que tengo yo, ¿cómo? ¿Qué hay después de, qué es lo más grande después de Alejo? ¿Qué hay algo más grande que el departamento? Ya sería o la región o el país, ya dependiendo El cómo. país, efectivamente. ¿Cierto? Nosotros nos dicen en la primaria, Sultano, ¿cuáles son los, cómo está dividido políticamente o administrativamente Colombia? Ah, departamentos, ¿sí? Otros dicen regiones, pero seamos sinceros, eso es por criterios geográficos, pero administrativamente nadie se le asigne tanta plata a la región andina, sino le asigne tal plata de regalías a tal departamento. Entonces, obviamente, cuando yo voy sumando los parciales de elecciones, ¿cierto?, de resultados electorales en los departamentos, yo tengo Colombia, pero resulta que hay gente que vive por allá en Jamaica y en Egipto, y gente que vive por allá en Alemania, en Argentina, y otros que dicen, no, la madre, yo me voy para España, y hostia, tío, y entonces eso se vuelve como que tengo como los resultados de los colombianitos por allá, de otras partes del mundo, que, hombre, así yo me largue de este país, siento mi país, entonces yo también tengo derecho a votar, entonces yo, trazo con una X a personaje Rodrigo y ya. Entonces esos consolidados también importan, ¿cierto? Entonces yo tengo los consulados, que tienen una división administrativa muy parecida a la que se ve en Colombia. Entonces, de sumar y sumar y sumar que tengo, yo tengo todo lo que hacen los colombianos, estén en Colombia, estén afuera, pero yo, los resultados electorales totales son esa acumulación de consolidados, de consolidados, de consolidados, de consolidados. Pero entonces la unidad atómica es la mesa, porque yo voté en el colegio de Sultano y me tocó en la mesa 5, entonces en esa mesa votaron 20, 30, 100 personas, ese consolidado se da, es la unidad mínima que yo tengo para rescatar esa información y entregarla. Entonces, Ahí yo creo que cabe notar de pronto, Leito, que ese problema que tiene el sistema electoral es el mismo problema que tiene todos los ingenieros, que toca saber sumar, ¿no? Porque es como que cuántas personas le meten la mano, quién le mete la mano, cómo le mete la mano, cómo coincidencialmente, pues digamos, hay adulteración, digamos que para quienes no escuchan, para quienes escucharán este audio fuera de las tierras colombianas, del orden territorial colombiano, y que no entienda ese contexto, pues digamos, es una problemática muy fuerte por parte de nosotros, que en los últimos escrutinios para el año 2022, a la fecha de la grabación de este video, que de este audio, digamos que leí todavía que estamos aquí. hoy estamos a un día después del 5 de mayo. Un día después del 5 de mayo. Un día antes, cabezón. O un día antes del 5 de mayo. Entonces, hoy estamos a 5 de mayo. En el momento de grabar este video son las 10 de la noche. 4 de mayo. Eso es 4 de mayo, 10 de la noche. Y al momento de nosotros generar este audio, se había generado una elección del Parlamento y de lo que es el Senado. El equivalente sería la Cámara Alta de los Estados Unidos y la Cámara Baja, que sería la Cámara de gobernantes, y pues se han encontrado problemáticas de duplicación de resultados, de alteración de resultados, de el sistema de conteo de resultados, que aparecen por allí unos, desaparecen otros. Entonces se está volviendo un problema bastante delicado para la República de Colombia. Entonces, y Se ha demostrado que se han perdido más de 500 mil votos por un mal diseño. Cuando vamos a hablar de mal diseño, no sabemos si fue intencional o no intencional. Suponemos, vamos a, como dicen ahí, ¿cómo es que dicen los policías? Cuando quieren meterle a uno un delito, pero tienen que decirlo para que no los compliquen a ellos. Se presume que la palabra es, se presume una inserción de un delito, que es suplantación de votos, inserción de votos, alteración de sufragios en urna electoral, entre otros. Alteración de documento público que requiere reserva nacional, entre otros. Entonces, es un problema bastante fuerte porque, pues, según los cálculos que se hacen, el actual presidente de la República posiblemente se presume no debería ser el presidente de la República, sino el que al cual le retiraron los votos. Pero, pues, bueno, eso solo quedará en los anaqueles de la historia. Listo, Leito. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que ya creamos como un contexto de esa importancia de las elecciones y pues digamos que cuál es bueno, como dicen por ahí en algunos sociólogos, historiadores y antropólogos, las ciencias del futuro serán las ciencias sociales y aquí lo estamos viendo porque el que toma las decisiones es el que desarrolla los proyectos. Entonces, atacando este problema, tú me dirás, ¿qué disciplinas se considera para poder mitigar esta problemática que tiene este formulario, la manipulación y consolidación de la información que se aglutina en el E14 Leito? Cuéntanos, tú como en tu experticia, en lo que se ha venido desarrollando este proyecto con la Fundación para el Patrocinio y el Desarrollo de Software Libre en Colombia, Corre Libre. Me refieres a la pregunta, Alejo. Que vamos, ya planteamos un problema, pues el pequeño problema de la manipulación y conciliación de la información del formulario E14 en la República de Colombia. Entonces vamos a tratar de identificar qué áreas del conocimiento se ven afectadas para que este proceso se desarrolle de una manera idónea para solucionar ese problema. Bueno, realmente son áreas netamente muy técnicas. Se requiere, digamos que es un proyecto que tiene que pensar en todo. Como se requiere pensar en todo, se requiere Big Data, se requiere gente que inteligencia artificial o lo que dicen popularmente Machine Learning, se requiere programar, se requiere un poquito de programar, como saber cómo obtengo yo esos datos. Pues para obtenerlos, pues me toca atacarlo con unos conceptos de básicos de redes, pero también saber echar el código, saber escribir cómo obtengo yo esos datos y procesarlos. Se requiere fuertemente un área que se estudia mucho en la ingeniería electrónica, que se llama procesamiento digital de imágenes. ¿Sí? Entonces, digamos que es un área que yo pensaría es más técnica que depender propiamente obviamente, se requiere gente que teste, se requieren etapas de testear y esas cosas. Pero más allá de que nosotros nos llena, o sea, sí requeremos un poquito como de conocimientos de cómo funciona la parte de gestión de procesos y documental que tiene la registraduría como para estructurar esos datos que él dispone, ¿cierto? Pero a la final son tareas netamente muy técnicas, muy generiles. Lo que pasa es que obviamente a la final se intentará vender esto como, o se intentará dar esto como una herramienta para que sea algo simple y una capa muy superficial, ¿cierto? Respecto a lo que hay por debajo para un usuario, para que la gente pueda hacer veeduría ciudadana, pero yo creo que se requieren muchas disciplinas de las ciencias de la computación, de los sistemas informáticos, ¿cierto? Yo creo que ahí hay de todo un poquito, ¿no? Porque desde el punto en que tú lo planteas es plantear una solución informática para la validación y recopilación de la información, ¿no? Sin desconocer, por ejemplo, las áreas jurídicas que de como que guardar el celo documental de la información que no sea manipulada, que en, al momento de el que guarde la información lo escanee de forma idónea. La parte de gestores documentales. Entonces, estamos desde el punto, si mal no lo interpreto, Leo, tú te estás tratando de decir de solucionar este problema en la consolidación de la información desde la parte Tecnológica. tecnológica, ¿ok? Sí, para aclararlo, ¿no? Porque después van a decir, no, eso es de Radio Claro. Glut, Bueno, yo acabaron la democracia. quiero aclarar algo y por qué me concentro en eso. Porque digamos que la máquina hace una tarea más rápido. Digamos que el humano puede pensar algo, pueden darle un papel y él puede deducir con su razonamiento, oiga, esto está como chimbo, esto está como mal, ¿cierto? Hay algo anormal. Pero la máquina puede hacerlo. Si con un par de reglas él lee la hoja más rápido que el ser humano. Pero Entonces, digamos que de cierta manera, por eso es que nos vamos con la solución tecnológica. Obviamente, nuestro objetivo es que unos usuarios base, por medio de unos bots, vayan registrando los formularios E14 y nos lo vayan pasando. Nosotros los vamos colectando. Pero eso es solo como la tarea del usuario. Pero a la final nosotros le entregamos es lo que él quiere ver, no, lo pero que él quiere ver y de forma sintética. tú acabas de plantear algo, una disyuntiva, ¿no? Puede hacer las cosas más rápido, ¿no? Entonces, lo rápido, desde mi perspectiva, no es eficiente. Lo eficiente tiende a ser rápido. ¿Por qué coloco esta aclaración? Porque si hay inserciones de código, ya, esto es porque el software libre es fundamental en esto, el software público que sea auditable, por lo menos en las últimas elecciones para el cargo de presidencia en el año 2018. A la fecha, digamos que se demoró 2 años y, no, y aún hay problemas de auditoría en ese software para la Registraduría de Colombia y aún para los radioescuchas de Radio Club. Todavía no se conocen bien los datos de eso. Se tienen es la base estadística de los números que se dieron y posteriormente a esa auditoría de los datos no corresponden a los datos entregados por la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral Colombiano. Entonces, por eso puede hacerlo rápido, pero guardando ese celo y por eso la importancia de que muchos nos enteremos de este proceso, porque así como puede hacer las cosas más rápida, puede inducirse a errores de forma más rápida, como dice Leo, usando bots. Entonces, está la parte ética y legal a la cual nosotros le estamos apuntando. Entonces, eso se puede dar, Leo. O sea, cuéntanos ahí de pronto cómo es ese principio de neutralidad, cómo se garantizaría y qué es lo que tú considerarías que podría darse y cómo la sociedad en general. Porque uno dice, no, uno cuándo va a creer poder auditar eso y pues hoy en los sistemas electorales, ¿por qué se vuelve importante? Entonces, ¿tú cómo consideras eso fundamental, Leo? O sea, y explícanos que, ¿cómo tú utilizas un bot para una función no determinada y ese bot utilizado para escanearlos, analizar la documentación y cómo alguien podría insertar un bot para adulterar la información? Planteemos esos tres Bueno, casos. digamos que la arquitectura no está planteada para que alguien pueda alterar un bot. Sí, digamos que si bien es cierto, todos los sistemas informáticos son propensos a hacer ataques porque de una u otra manera se pueden interceptar los canales de comunicación. El sistema lo que parte es de que la persona entrega algo, entrega un paquete. Y si lo entregó mal el bot, no creo que lo haga porque es una herramienta que se le da a un usuario que está atareado, que dice, no, hombre, yo quiero hacer veeduría, venga, yo le paso estos datos. Estén malos o no estén malos, eso lo decidirá el cliente. O sea, lo decidirá la persona al final después de ver los resultados de los análisis que se le entrega. Nosotros le entregamos una conclusión, un análisis, pero también depende de la misma persona considerarlos y analizar si es factible o no factible. Entonces, digamos que más allá de alterar los bots, lo que sí se puede hacer es alterar los resultados, porque como igual es un formulario, yo bajo mi caligrafía puedo incluso intentar falsear o puedo incluso, como dice Alejo, omitir un formulario, omitir un resultado de sumas. Entonces yo como tengo estructurado cuánto es el total posible, ¿cierto? De cuántas mesas, cuántos formularios debería tener en su totalidad, pues lógicamente que yo puedo contrastar tanto eso como puedo contrastar que la persona intentó adulterar o modificar un formulario de elección E14, un consolidado. Y eso es grave porque un consolidado alterado es capaz de meterle más votos a una persona y de forma ilegal, ¿cierto? Entonces eso nos permite decir, caramba, hay fraude procesal en esa parte electoral. Entonces digamos que más allá de hacer una intervención sobre el sistema, es que es un sistema que está para que la gente entregue. Obviamente, la gente puede entregar mal las cosas y dependerá de nosotros invalidar esa data y entregar una tasa, pero la idea es que, porque obviamente todo sistema te puede tener una entrada mala, y pues obviamente se le hará un tratamiento para darle esa nulidad, la inconsistencia. Pero lo que importa es que llegue algo, ¿cierto? La persona llegue, envía algo, escanea algo, llega algo, la máquina hace algo y te entrega una conclusión de algo. Entonces, la persona no tiene comunicación directa con todo nuestro sistema, porque él solo es como el que hace la llamada al operador desde el celular. Él solo escribe el número del telefónico y ya la conmutación, la codificación, la modulación, la transmisión, todo eso lo hace todo el sistema que se ha montado y lo que hacemos nosotros. Nosotros tenemos la guía, tenemos el canal, tenemos esas estructuras y esos servicios y la persona lo único que tiene que hacer es marcar los números o en nuestro caso enviar la data escaneada o extraída incluso, porque nosotros extraemos los datos de los datos libres que entrega la registraduría. Digamos que la registraduría ha sido un poco abierta en ese aspecto, porque hacemos datos libres para auditoría, obviamente para no quedar mal, ¿sí? Pero igual es bueno, nosotros también podemos obtener esa data y contrastarla, aunque se oficializa de los endpoints de los datos que entrega la registraduría contra los que va subiendo la gente. Los endpoints, Leo, ¿qué es Sí, un es endpoint? O endpoints. sea, Endpoint es una ruta, una URL en donde yo descargo o hago algo. O le envío datos o descargo datos. O le hago una llamada a eso, ¿sí? Entonces es como que tengo una página y la página necesita una data. Entonces yo me voy a esa URL de esa página. O sea, es como si yo tengo un paquete, ¿cierto? De servientrega entrega y tengo que entregarle a Sultano que viene en la calle tal. Entonces él pone en la calle tal. Entonces, ¿cómo hago para llegar allá? Cojo el taxi, voy para la calle tal, ¿cierto? Y entrego ese paquete. O pregunto por el nombre de Sultano. Entonces, digamos que esos son endpoints. Endpoint es, como se dice, un punto final, una dirección, algo público de acceso para el cual yo voy. En este caso de las redes, se habla de que le hago una petición de algo y le entrego algo, ¿sí? Entonces, obviamente, digamos que la alteración del medio o del sistema es factible, pero no es la prioridad. El riesgo es principalmente la alteración de la data, ¿sí? O sea, que yo pueda discernir qué tan malo o qué tan alterado a partir de la inteligencia artificial, porque él estandariza esos patrones cuando algo es sólido y no, así como hay inteligencia artificial implementada para la copia, para un montón de cosas, él permite estandarizar esos procesos y definir cuándo hay algo de algo, ¿cierto? Entonces, eso digamos es lo que importa decir, que nosotros estamos es para hacer como una paramétrica, una auditoría de qué se está haciendo en ese proceso electoral, porque accedo a la data y puedo analizarla con las herramientas que se están entregando. Y el principio de neutralidad, ¿cómo entraría a jugar ahí? Claro, el principio de neutralidad está porque cuando nosotros usemos esta herramienta, Nosotros no pensamos que esta herramienta cierre su código y diga que es una patente del Centro Democrático o del Pacto Histórico. Es neutral, porque es que la ciudadanía, así tú creas en el diablo o creas en Neptuno, en lo que sea, tú tienes tu derecho como ciudadano de ver lo que se está haciendo, acceder a esos datos y que él te diga en alguna conclusión, un reporte estadístico, te digan algo, ¿cierto? Te lleguen a decir algo, es como somos como el periódico. El periódico, pero no el periódico amarillista que nos pagaron por hacer esto. No, es como poner al cronista a que vea lo que está pasando y analice cualitativamente una conclusión de lo que está pasando, pero no es porque está pagado por Sultano el Centro Democrático y va a salir a dar la data que le da la gana. No, no va a estar manipulada ni va a tener un sesgo de algo. Él literalmente va a hacer la evaluación cuantitativa y hará la conclusión cualitativa respecto a lo cuantitativo. No es como un proceso, digamos, en donde, como eso es de Sultano, entonces yo tengo esta estadística, no me cuadra, entonces el mismo sistema está diseñado para montarle tantas votos y para variar esa estadística y esos resultados, y tampoco es una herramienta que se va a cerrar para darle un partido para que ese partido vaya y saque pecho y diga que tal cosa pasó, porque cuando no hay esa neutralidad, la herramienta no se puede ser una teoría ciudadana, porque yo cómo le puedo creer que lo que me dice tal partido es cierto y que lo que me dice este otro es cierto, ¿cierto? Muchas veces socialmente se ve mal como esa neutralidad porque se ve algo como tío, pero en un proceso democrático debe ser así, ¿sí? Porque debe haber un argumento. Entonces. Sí, porque digamos que cuando cuando yo le quito esa neutralidad, yo le quito un poco de esa seriedad, porque pues aquí no podemos decir que, sí, a nosotros nos puede parecer que el Centro Democrático es de derecha y tal, y sostiene como sistemas de poder hegemónico, pero desde el punto de vista racional, no, sí, o sea, eso lo entendemos, pero pues eso es un análisis ya, eso es parte de un análisis y no es evidente. Entonces le quita como ese peso democrático porque pues en la democracia pues todos tienen, las personas tienen voz y voto independiente de su esta política, aunque digamos es un inconveniente porque pues también si esa posición política va en contra de los derechos humanos pues no, pero pues también digamos que desde el punto de vista partidista y esa neutralidad, claro, es una herramienta para que el Centro Democrático no se apega a decir que lo que hace el pacto histórico es ilegal, pero tampoco viceversa, para que el pacto histórico no pueda decir que lo que hace el Centro Democrático es ilegal. Sí, o sea, sí, lo puede deducir, pero digamos que no restarle validez a lo que hace, ¿sí? Porque en realidad esto se le entrega a la gente, esto a la final es una herramienta de la gente, o sea, hecho para la gente, ¿sí? Pues es una herramienta de acceso que se dará público, ¿no? O sea, aún estamos aún ajustando cosas, pero pues igual esa es como la esencia del proyecto. Y Leito, entonces, si estamos en la esencia del proyecto, podemos nosotros hablar y decir que se requiere personas que conozcan de una inteligencia artificial. Y la pregunta ahí es, y el manejo de herramientas tecnológicas para ello. Hay algunas inteligencias que empiezan a tener cierta tendencia sobre los datos. Ejemplo, se ha comprobado que inteligencias artificiales como la IA de Google ha logrado discriminar a las mujeres porque no son productivas, porque pues ellas tienen sus algunas condiciones físicas y no evalúa la condición humana, y pues se ha demostrado esa situación. Entonces, que las excluye por ser el factor humano. O sea, él identifica, es humana, entonces es una mujer. Entonces, si es una mujer, pues entonces él considera menor rendimiento que una mujer porque tenga el periodo, porque tenga cólico, porque sufra, porque no sé qué y más. Pero puede que sea muy buena gestora, pero la IA la excluye. En este caso, nosotros, ¿qué papel cumpliría la IA y cómo se supervisaría el correcto funcionamiento de las inteligencias artificiales, que se trabajen sobre ellas y cómo y qué papel van a jugar. Bueno, interesante porque pues hablamos de que no es algo más, no se hace sobre algo abstracto, ¿sí? Sino se hace sobre algo concreto. ¿Qué es lo concreto? Pues los números. O sea, los números yo los puedo escribir con muchas formas, pero tienen un patrón morfológico, algo que se llama la topología, ¿cierto? Y la morfología de los números. Y es que en la topología yo puedo tener miles de formas, pero hay una esencia. Hay una esencia y esa esencia es capaz de ser detectada por la IA, por todos los procedimientos de análisis de imágenes, máscaras, procesamiento digital de imágenes. Yo tengo algo que eso sí no tiene el principio de esos sesgos, porque yo no voy a medir el comportamiento sobre un humano, sí, aunque sí puede haber que gente que no sepa escribir, gente que pues obviamente no puede, sí, o sea, es cierto. Pero digamos que se reduce un poco los sesgos y eso porque no vamos a deducir algo sobre una persona, sino sobre un papel. Pero ¿Sí? ahí cabría. Entonces al deducir, al ser hecho por humanos, obviamente, hombre, hay un patrón que obviamente dice que hay una normalidad. Y así tengo un sesgo, pues de cierta manera hay una normalidad. Y eso se puede concluir. Digamos que no se complica, o sea, un poco. Pues sí, hay que parametrizarlo respecto a cómo se da la imagen, el tratamiento del papel y la parametrización de la información de entrada. Eso es verdad. ¿Cómo eliminamos esos sesgos de sí y tal? Pero a la final, esa IA es relativamente complicada y simple a la vez, porque yo no voy a concluir que Sultano le gusta tal cosa o que tal persona le gusta. No voy a deducir sobre un grupo poblacional. Puede deducir sobre la legitimidad de un papel y de un trazado. Y eso sí tiene poco sesgo. ¿Por qué? Porque si yo escribo un trazo y yo cambio mucho ese trazo, puede que la persona tenga como una especie como de tembladera, ¿cierto? Puede tener Parkinson y todo eso. Pero independientemente es un patrón oscilante, pero cuando una persona en sus concretos cabales, una persona íntegramente en buenos estado cognitivo, cuando va a falsear algo se nota. Por ejemplo, vuelve a rayar dos veces o vuelve a hacer algo. Hay algo que venía de esa estructura topológica y que ya se ha entrenado miles y miles de veces con datos de distintas caligrafías de los distintos modelos de redes neuronales convolucionales y modelos de entrenamiento y aprendizaje. Entonces, como se tiene un entrenamiento con una data grande, al hacer la validación, digamos que es posible atinarle bastante. Obviamente, que hay que ajustar esos modelos, sí, claro, porque es difícil extraer la data, porque hay que hacer procesamiento de imágenes, hay que sacar esos puntos morfológicos que a la final yo al procesarlos a un sistema de aprendizaje y de validación utilizando unos algoritmos iterativos y una estructura, digamos, unos paramétricas que da la estadística, yo puedo deducir cuándo hay esa anomalidad. Y obviamente que si bien es falseable y tiene sesgos, no tiene esos sesgos en esos niveles, porque yo no estoy viendo a la persona, estoy viendo es como la naturaleza de esa información que me entrega, que de cierta manera me permite pensar, hombre, si hay como cierta anormalidad en la información y esa información es un poco como inválida, porque, o sea, cuando la persona intenta invalidar un documento, se nota, ¿sí? Se nota independientemente de la estructura, o sea, porque la estructura morfológica, independientemente de los muchos trazos, de las muchas caligrafías que tienen los dígitos y los números, es ese como patrón de intentar escribir dos cosas a la vez. Sí, obviamente habría que mirar también las sumas, ¿cierto? Porque pues yo también pude tener tales números que Sultano tenía 58 y el otro tenía 70 y la conclusión es que Sultano ganó 400. Pero eso también lo puedo decir con un sistema. Eso es incluso más fácil deducir cuando hay una chambonada de suma. Eso sí, de por sí ya anula esa consolidado ese formulario 14. porque va a decir que hay una normalidad o fraude electoral, pero cuando intentan hacer fraude electoral haciendo modificaciones de números, otro patrón de otro sesgo que sí tiene razón Alejo, que sí está expuesto el sistema, es porque obviamente se le dice a la gente que es jurado votación, oiga, tal cosa que no tiene ceros, retiénelos con tal valor. Claro, el sistema cuando le analiza los dígitos va a decir esto no es un dígito, hay algo raro acá, ¿sí? Y Ay, eso se puede controlar. Pero Leo. digamos que lo de los trazos y eso sí, obviamente es muy factible aproximarse bastante, yo diría que por encima del 80% de certeza. Otra cosa es que esto tampoco va a decir la absoluta verdad, pero te va a dar una paramétrica de evaluación, de auditoría. Sea que Leito, de pronto ahí en un futuro se puede hacer un análisis del carbono 14 con respecto a cuándo se escribieron los datos y cuándo se manipularon los datos, ¿cierto? Ahí de pronto para... Bueno. Claro, evidentemente eso sería ya con procesos químicos, ¿no? Pero sí, de cierta manera sí Ópticos, es. más que químicos, ópticos, porque pues el carbono para lectura sería radiográfica. Que Sí, ahí me pero hay... igual toca sacar el espectro, la espectrometría, ¿cierto? Y ver Exactamente. cómo se cambia el estado de la composición molecular de los átomos de carbono y eso. Y es verdad, así parecido, ¿sí? Pero digamos que en nuestro caso, como todo está en el mundo no analógico, porque eso es hacer en... Aló, Leo. Hacer eso de 14, carbono 14 es estar en el mundo analógico, ¿cierto? No. Digamos que aquí estamos en un sistema digital, un sistema que ha intentado como estructurar la data en un sistema de ceros y unos, sistemas informáticos, ¿cierto? Entonces, al ser un sistema ya digitalizado y eso, pues obviamente es tener en cuenta como los análisis temporales y las marcas de tiempo del momento. Obviamente se va a manejar un sistema de base de datos, un sistema de base de datos, así es. Y pregúntale, bueno, una cosa es, digamos que un principio que uno goza actualmente es que hay analfabetismo digital, ¿no? Entonces, todos somos analfabetos digitales en algún rango, en algún sistema, ¿no? Porque pues no es como uno no sabe cómo lo desarrollaron unos y cómo se aplican y pues hasta que uno no se expone al sistema, pues no. Uno es un analfabeto hasta que lo capaciten y se vuelve un alfabetizado digital con respecto a esa herramienta. En ese sentido, el proceso electoral colombiano funciona bajo un organigrama estructurado, ¿cierto? Sí, un organigrama estructurado. Ahí el sistema que se está planteando en este caso, ¿cómo tendría que ser capacitado al personal de la registraduría del sistema electoral? Y ¿qué subestructuras se verían afectadas al respecto? Y digamos, ¿cómo funciona actualmente ese proceso? ¿Cómo variaría con este proceso? ¿Y qué debería de tenerse en cuenta para capacitarlo en un futuro, teniendo en cuenta lo que acabamos de Bueno, hablar? digamos que ya pensando en dar reportes y todo eso, es que yo tengo la información en un jerarquizada, ¿no? Cuando tengo el país, las personas que votan en ese país pueden votar desde un consulado y desde ese consulado pueden votar como una especie como de municipio o puesto, ¿cierto? Y ahí hay mesas, pero digamos en Colombia no tenemos un departamento, del departamento tenemos un municipio. Del municipio tenemos una zona, de la zona tenemos un puesto, y del puesto tenemos la mesa, y cada mesa tiene un formulario E14, porque como pues le dije en esa introducción, los formularios E14 lo que hacen es generar un consolidado de la votación en esa mesa de votación particular, ¿cierto? Que hay que considerar pues cómo voy a interpretar la data, ¿cierto? Porque yo debo tener la data también jerarquizada, ¿no? Tal información de tal departamento, de tal municipio, de tal zona y tal lado. Para el usuario que emite la información es transparente, porque el usuario solo se comunica con el bot o se comunica con la API, con lo que sea, y envía esa información o la sacamos de la misma registraduría con el sistema de datos abiertos y ya no me importa si el usuario refiere al municipio, a la zona, al departamento, a tal. Porque el usuario lo que hace es escanear, Yo lo que hago es procesar la imagen y también tener un consolidado total. Y obviamente, digamos que los formularios C14 tienen una nomenclatura que me permite a mí identificar esas paramétricas jerárquicas y organizativas de los sistemas electorales. Y que como yo venía diciendo, pues, hombre, yo tengo una votación consolidada en un departamento, en una votación en un departamento tengo la votación por la zona, tengo el municipio, tengo el puesto, tengo la mesa. Entonces, digamos que me permite también como mirar, oiga, en tal sector como que hay más anormalidad de datos que en otro sector, o cuál es específicamente puntualmente la zona o la región donde más se presenta como esa especie como de fraude electoral, ¿cierto? Entonces eso nos permite también concluir ese sistema organizativo que la gente empieza a interpretar. Ahora, ese cambio organizativo sí nos afecta a nivel técnico, porque nosotros tenemos un sistema que hace peticiones y peticiones y peticiones a la web, de tal manera que podemos recubrir esa metadata de qué formulario pertenece a tal lado. O nosotros también tenemos que manejar la nomenclatura de cómo el usuario nos está enviando ese formulario. Entonces, el usuario envía ese formulario escaneado y lo envía por el bot y el bot tiene que identificar esos metadatos asociados a la parte estructural y jerárquica de un sistema de votación, que como pues venía diciendo la registraduría separa, o sea, la registraduría separa los departamentos de los consulados. Para él, la registraduría, digamos que el consulado está al mismo nivel de un departamento. Así usted viva o vote en España, en Alemania, en Bulgaria, en Ucrania, en Rusia, en Irán, en Irak, en Tanzania, en el Congo, bueno, en Ruanda, en donde quiera. Ahí usted plantea otra problemática, ¿no? Porque ¿qué pasa si porque Colombia no tiene representación en todos los países del mundo, más aquellos que han nacido en el nuevo milenio y pues que no han desarrollado sus relaciones diplomáticas? Entonces, ¿cómo es un colombiano en esos países donde no hay representación diplomática envía su voto? Bueno, pues ahí sí tendría que hacer uso de la API, pero es una muy buena pregunta, Alejo, porque es algo que no hemos considerado. Nosotros nos basamos es en la información estructural que entrega la registraduría y, digamos, tendría que la persona enviar desde el X país donde no haya consulado. Evidentemente, donde no hay consulado, no creo que haya votación. Entonces, no tendría un acceso a un sistema electoral. Digamos que las elecciones están ligadas a una parte orgánico administrativos, en donde hay un conjunto de herramientas logísticas que gestiona el mismo país. Entonces, en esa parte esa información es fugaz y no se cuenta con eso. De pronto puede ser importante estadísticamente para decir, oiga, pues obviamente pues es la población votante afecta en cuanto al nicho o a la cantidad de población que es electorable, pero pues también en cierta manera pues nos toca partir sobre lo que ya hay porque nosotros no somos la registraduría. Y claro, la idea es nosotros es que sea una herramienta ciudadana, pero nosotros no podemos quedar como en esos sitios donde no haya consulado como No, no. validez porque no existe. No son entidades jurídicas donde haya puestos de formales de votación, donde se les considere que voten, ¿cierto? Pero obviamente es cierto porque afecta, más allá de afectarnos a nosotros porque nosotros somos transparentes, nosotros trabajamos, nosotros no podemos, digamos, tenemos un jardín infantil que en teoría debe atender a gente de entre 1 y 10 años, y el jardín infantil solo está teniendo niños de 5 a 10 años. Pues en teoría hay información fugaz de 1 a 10 años y nos mandan a hacer la estadística de los niños de 1 a 10 años. Faltan esos, se pierde, es importante para el término del, digamos que esa consolidación democrática de los votos, porque pues es un nicho, es un grupo de gente. Pero digamos que nosotros somos los profesores contratados para hacer el trabajo. Entonces, solo lo podemos hacer sobre lo que exista formalmente y lo que nos entregue también la misma registraduría. No, O sea, yo. nosotros no podemos reformular lo que haga la misma registraduría, aunque sí, claro, ese es un punto como en No. contra. Puede ser una habilidad, pero también pues no es de nuestra competencia. Nosotros somos la vía, el camino, el circuito. No, yo hacía referencia más es hacia, o sea, nosotros nunca podemos cambiarle el sistema legislativo y toda la parte, no mentiras, sí, en legislativo. Y toda la norma y todo el estatuto y todos los articulados que nunca lo vamos a reemplazar porque entonces pues armemos la República Banana y pues ajá. No, esto lo decía más, era como, pues me nació la curiosidad, dije, bueno, vamos a preguntar, vamos a consultar qué pasa para todos aquellos, para toda nuestra audiencia en Radio Glut. Libera tus sentidos, que uno dice, y yo, desde acá, desde este pedazo de tierra, en este mundo tan grande, pues yo como hago parte de estas elecciones aquí, donde nadie sabe dónde yo, ni siquiera saben dónde queda el país X, la isla de los Cocos, por ejemplo, alguna vaina así, o Sumatra, o Moldavia, o alguna vaina así por el estilo. Entonces, era como para consultar esa problemática hoy en el siglo XXI. Pero bueno, entonces ya colocamos ese problema y aparecen más patas como dicen en una expresión colombiana, le aparecen más patas al gato, entonces tiene más problemática, le parecen más, y el problema de ese pequeño cada vez se agranda más. Y ahí es, ¿qué tecnologías de integración de servicios y en qué, cómo cementar toda esa información tanto en la parte técnica y como en la parte humana? Porque no sé si también se tiene contemplado, por ejemplo, que se detecta que eso está errado, cuál sería el proceso que está planteado, si se sabe, si no, pues no especular, para poder plantear toda esta plataforma, Leito. O sea, o al menos desde Corre Libre, qué soluciones le han planteado y cómo, y digamos qué soluciones tecnológicas han de planteado para que es la consolidación de toda esta información se dé. ¿Leo? Bueno, le pedimos excusas a nuestros radioescuchas, tuvimos una pérdida ahí de aquí a la conexión. Le vuelvo y le pregunto, Leo. Una vez ya planteamos este problema y lo planteamos a nivel macro, entonces de plantear un problema cada vez se nos vuelve más grande. ¿Qué ha planteado Corre Libre para implementar tecnologías para poder consolidar la información? ¿En qué etapas tanto y qué procedimientos en el caso que haya detección de vulneración de la información? Entonces, ¿cómo qué y qué resultados ha arrojado? Bueno, eso sí no lo puedo contestar bien porque pues aún está en proceso de construcción. Obviamente pues arroja las respectivas paramétricas estadísticas de tal información y tal anomalía y representa un porcentaje de tal anomalía del sistema de información entregado desde lo que entrega el usuario y ya. Si hay un proceso de anormalidad asociado a algunos sistemas de comunicación, a los sistemas de la máquina, pues en cuanto a la seguridad de la información en ese viaje, en ese trayecto, pues todavía aún está en desarrollo. Ok. Bueno, ¿y a qué conclusiones tú nos puedes decir? Bueno, este proceso, las personas, ¿por qué deben de hacerlo? ¿Por qué los especialistas en tecnología deben ponerle atención a esta información? ¿Y por qué la persona del común, la sociedad civil, debe ponerle atención a este proceso? Bueno, porque no es un proyecto básico, porque es un proyecto que busca resolver un problema de orden nacional, un problema que le conviene a los ciudadanos y a la población en general. Es una herramienta tecnológica, ¿cierto? Es una herramienta que implementa muchas disciplinas y muchos procesos, ¿cierto? Y es una de las consecuencias de las aplicabilidades que puede tener la inteligencia artificial para resolver problemas humanos que sean un poco más, aporten un poco más que la recolección de data para vender cosas como hace Google y todos ellos, que ellos nos estudian nuestras datas para aproximarnos qué nos quieren vender, pero aquí lo que importa es que esto sea algo para hacer auditoría, para que sea veeduría ciudadana, para que se acerque la gente y lo use y pueda parametrizar cosas, pueda medir cosas y pueda entender cosas o deducir cosas o tener estándares métricos para hablar con total rigurosidad. Oiga, yo sospecho que hay fraude procesal por esas y tales, vamos a hacer una revisión, una auditoría, un reconteo de votos, pero digamos es determinar eso y que sea herramienta para los ciudadanos, ¿sí? Porque cada partido va a pagar su propia herramienta, me imagino, y eso tiene un sesgo porque yo como sé que esa data es cierta. En cambio, esto va a ser de hacer acceso para la gente y por la gente, ¿sí? Entonces, eso es lo que sí se puede concluir y que es resuelto a partir de esos paradigmas que existen desde los años 50. Pues la inteligencia artificial existe desde los años 50, nace con el pensamiento de la lógica difusa, de la teoría de los autómatas. O sea, hay muchas teorías ya que existen. La inteligencia artificial se basa en el modelo estadístico, en el modelo iterativo, en el uso de algoritmos. Pero a la final todo esto no es una novedad. Lo que es novedad es cómo han crecido las herramientas tecnológicas para llevar a cabo esos paradigmas, ¿cierto? Para llegar a análisis a la gran escala de la data, porque pues la inteligencia artificial es el ajuste de la información a partir de los procesos estadísticos. En Pero la estadística no existe sino hay una población grande, ¿cierto? Pero sí, a lo que voy es que es una herramienta de veeduría. Es le una herramienta de veeduría, es otra herramienta más, es algo que va a aportar algo, a concluir algo y a repensar algo, ¿cierto? A que la gente se replantee, oiga, tal, hay fraude procesal y pues vamos a revisar esto y esto y esto y esto y esto. ¿Sí? Y Leo. nosotros podemos decirle a la gente, sí, esto, esto y esto, esta conclusión. Listo, creo que eso sería. Leo, una pregunta que ahorita me nace, que analizando una nueva tecnología como es el blockchain, o sea, el contrato por bloques para, digamos que, supongamos que hay un fraude y que alcanzó a vulnerar el sistema. Pero pues hasta que no haya como, hay un principio en la, en el modelamiento de sociedades que dice que la sociedad es una pugna de poderes, entonces por lo menos ahorita podemos decir que hay un desequilibrio de los poderes del Estado y pues no hay una intención de juzgar de manera idónea a los culpables de esta situación, pero de pronto en un futuro se puede dar. ¿La tecnología en algún momento está planteada para que desarrolle el blockchain para poder analizar la traza donde se generan estas vulnerabilidades y quién fue la que la generó y todo este cuento, pues en dado caso que en un futuro con Big Data no podamos decir, ah, el contrato de este 14 fue generado por X ya situación y hacerle seguimiento? Pero y sí me toca precisar algo y es que la vulnerabilidad es humana, o sea, Sí, pero partimos es que el error está en el proceso analógico y no en nuestro sistema de no, información. no, no, no, no, no, no, O no. sea, digamos que no hemos todavía ajustado para darle una identidad a esa información desde el punto de vista del camino de la seguridad y las transacciones por blockchain. Eso todavía no se ha implementado. ¿Por qué? Porque pues eso realmente es un proyecto relativamente nuevo, es complejo, es de muchos servicios y muchas etapas. Y eso es un faltante y eso es algo que a futuro debemos hacer. Es garantizar esa seguridad de la información encaminada, ya digitalizada. Nosotros estamos encaminados ya sea en un proceso analógico, porque la persona que llena el E14 lo hace a mano. Para hablar de tecnología blockchain, es interesante lo que dice Alejo, porque tocaría es como cerciorar el hash de esa identidad de la información, ¿cierto? Que no ha sido alterada en un primer instante o en un segundo instante. Eso es en un proceso de registro y eso se sale lo que está en la proyección de este proyecto. No, Pero es que digamos que en un proceso de registro yo tenga el formulario de 14 y lo pase por tres o cuatro etapas para poder decir, oiga, hay una alteración por estos procesos de blockchain. O sea, yo como esos formularios tienen QR, afortunadamente Yo puedo escanear, entonces yo que tengo un sistema como de base de datos que itera una vez, genera un atraso, una firma blockchain, itera una segunda vez y al final él deduce y, no, y se quita como toda esa etapa de inteligencia artificial, porque pues obviamente esas trazabilidades dicen algo, ¿sí? O se podían acoplar perfectamente. Pero eso es una proyección, eso es un proyecto que se sale lo que es la auditoría L14, pero que queda como para plantear a futuro a todos nuestros radioescuchas, que es que sea un sistema también de hasheo, un sistema como de trazabilidad de transacciones en la información que se está registrando en periodos de tiempo. No, no, Y eso implicaría hacer un cambio logístico en la gente que maneja las elecciones. Leo, lo que yo planteaba era de pronto en el estado actual análogo de cómo se captura la información, porque estamos viendo que cómo se entrega la información al sistema es un problema. Entonces, que el sistema diga que genere un bloque de contrato, ¿sí? Y que diga la recibe esta información de tales personas en tal situación y se le haga la traza. Sí, me hago entender. Para nosotros, En o sea, actualmente en el proyecto lo está contemplando, lo puede contemplar. No importa. estos momentos no, Ah, en ok. estos momentos no. Ok. Listo. Pues hay mucho por explorar, hay mucho que tener en cuenta, porque pues digamos que ahí cabría un segundo programa de cómo, después de una elección, ¿qué pasa con la toma de las decisiones en un estado y digamos que en una organización, una comunidad, digamos, una comunidad barrial, local, ya sea una junta de acción comunal, un departamento o un estado en otros países? Sería el equivalente. Si es una localidad, puede ser comuna o puede ser. Ay, se me olvidó el nombre, como hacen la división territorial en una ciudad, y pues los municipios, si hay una afección rural, o digamos, para poder analizar cuáles son las problemáticas por las cuales se da esta inserción, bueno, se dan la permisividad de desarrollar estos delitos de alteración electoral y en donde el Estado debe aumentar su participación, entendiendo que el aporte del Estado no solo consiste en la fuerza pública, porque solo es su fuerza. O sea, la fuerza sin inteligencia, pues podríamos decir que es fuerza bruta. Leo, ¿tú qué piensas eso al respecto? Sí, claro, sí, obviamente considero que sí, pues es un proceso de fuerza bruta. Entonces habría que mirar qué instituciones fallaron, cómo fallaron, quiénes fallaron. Por eso, o sea, de todas esas estructuras que hemos tocado a nivel, digamos que hay un par en diferentes instituciones que hizo la veeduría y por qué no la, por qué se falló, por qué se ilustró, por qué pasaron tantas cosas. Entonces, ¿cómo podemos alimentar? Entonces, bueno, hay mucho de qué hablar ahí. Pero bueno, Leito, para nuestra comunidad de radio escuchas de Radio Club, pues digamos que aquí tratamos de dilucidar desde la parte tecnológica, así haciendo un poquito al lado la parte legal y toda la parte de la fe pública y toda la estructura legal del Estado, y sin desconociendo un poquito también todas las demás áreas del conocimiento que cada una de ellas aporta, porque pues ahí a la analítica de esos datos tiene para hacer psicología de los datos, expresión de los datos, cómo la gente se expresa con ellos. No, hay mucho de qué hablar, pero pues no es nuestra intención alimentarlo, y pues digamos que en este espacio de comunidades académicas, pues pretendemos como hablar de ese tema. Pues no sé, Leito, pues tú me comentarás, el E14, ¿tú crees que debe cambiar? Al menos en Buena su... pregunta. De pronto no basarse tanto en un proceso, o sea, sé que un sistema digital en tiempos cortos para hacer parciales de suma y eso, pues no, yo pensaría que de pronto automatizar un poquito como ese proceso, como un sistema, por ejemplo, que reconozca o si escriba el E14 y lo tenga ya digitalizado. Y pues, como dice Alejo, hashé la primera transacción y luego la segunda tres veces para dar una validez al voto y eso. Sí, por ejemplo, sería bacano que en vez de editar sea con voz. Sí, y hace la primera transacción en el momento cero de eso. Y la persona luego firma y dice, sí, este certificado tiene sentido. Ah, que quede ya, Y que haya sí. una triple validación, que el sistema Sí, haga una así es. interpretación y entrega un resultado impreso para que no haya Sí, pero propensión al error. digamos que el formulario no está mal. Es que, ¿qué puede tener un formulario? Dar sumas. Y en ese sentido, la ley 14 ni está mal, ni en nada. O sea, yo puedo tener un Excel y también escribir que Sultano tuvo 5 puntos y el otro 5 votos y el otro tuvo 1. O sea, da lo mismo, hay que escribir los datos en algo. Si lo hacen editando, pues obviamente estamos dispuestos al error de la edición, que mamera escribir, que me toca ver el programa, pero si hay un sistema que yo hablo y él traduce la palabra en la suma parcial y yo hasheo eso, pues ahí agilizamos el proceso. Ya, solo sería un clic, hablo y ya quedó. Eso es lo que yo pensaría, como modernizar esa forma de hacer ese traspaso, esos consolidados a los formularios E14. Los E14 no tienen nada que ver, ni tienen algo malo, ni la forma organizativa me parece mal, porque a la final, pues sí, hay que dar consolidados y de esos consolidados otro consolidado y eso consolidado para otro consolidado y es así. Así deberían escalarse y fragmentarse las cosas, ¿no? La fragmentación de las tareas, como funciona, por ejemplo, en el Internet, en protocolo TCP, algo así, en la fragmentación de paquetes, en el streaming se da mucho eso, o sea, hay que fragmentar las operaciones en cosas más pequeñas para poder hacer algo y eso termina siendo más eficiente que esperar hacer algo todo en su conjunto. O sea, no. Digamos que el problema está en que hay algo humano que está haciendo algo mecánico y eso mecánico está dispuesto al error. Sí, pero Hola, digamos, hola, o a la Amadi. mala, no al error, a la mala intención también inclusive. Claro. Entonces digamos que si hay algo que me ayude a hacer esa armonía entre no enredar a la persona para que se enrede con tecnología, pero que también me permita dar esa validación, sea un poco más seria y formal. Y sea rápido, pues yo pensaría que debería ser así. Es como el proceso de registro de los C14, más no los C14 porque hay que anotar los datos. Dale. O sea, yo creo lo que veo es que haya un proceso de triple validación y que haya un proceso de validación por parte del testigo electoral donde se valida la inserción de la información y una vez ya se haya validado, se genere el documento E14 sin opción a error. Bueno, pues ahí hay como un planteamiento que podemos hacer, pero pues digamos que solo con estas charlas y entendiendo como la problemática, ay Dios mío, oh, ya. Entendiendo la problemática, perdón, pensé que se me había apagado el compu del portátil y a veces me hace esas malas pasadas. Solo planteando la problemática y todos los procesos, pues podemos plantear una nueva solución. Listo, Leito, pues no siendo más, pues siendo ya las Listo. 11:30 de la noche. Me dispongo a hacer otras tareas. Buenas noches a nuevos, todos nuestros radioescuchas. Y Buenas noches a buenas todos. noches Buenas a noches, todos. Alejandro. Buenas noches, Leito. Y pues bueno, gracias a todos por escucharnos en Radio Club. Libera tus sentidos. Aquí es reduciendo este capítulo de introducción al E14 en nuestro programa de comunidades académicas. Los esperamos para otro próximo programa. Buenas noches.